letra tan difícil y fácil de escribir. Qué emoción la barriga de tu madre sentir. Con la foto en la pantalla sé que vas a vivir. Por favor, Dios mío, hoy no quiero morir. Me presento, soy tu padre y tu protegedor, el que siempre estará ahí entregándote amor. Si te preguntas, baby mío, el por qué esta canción, el temor de nunca verte, baby, es la razón. Veo a tus hermanas y hermanos jugar, mi tristeza y alegría no me deja llorar. Si eres un varón, tendrás que luchar. Si eres mujercita, lo mismo igual. Pasarán buenos momentos, baby, llenos de amor. También habrán momentos de mucho dolor. Ve y sécate la lágrima si pones el fly. Los perros verdaderos nunca corren un fight. Que venía con la vida, más que eso no sé. Cuando escuches esta lírica, pon atención. No te dejes engrupir por otra versión. Te explico, fui loco, he estado en prisión. A los 13 ya en juicio por pegarle un weón. Soy perro y soy del cerro, del varón. De cero a mero mero, con un millón. He hecho lo mejor y lo he hecho por ti. Aunque salirme de la droga, eso lo hice por mí. He luchado, he peleado en un país que no es mío. Hospitalizado, cagado, he quedado herido. Pero mi resurrección, he muerto y vuelto apretando el botón. Si no alcanzo a ponerme tu rostro en mi piel, te dejo con mi sueño pa' que sigas con él. Hay una mujer, esa es tu madre, es tremenda mujer. Quieres una madre y la vas a tener.